vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Programa de los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire porque contestaremos cada uno de los mensajes recibidos en nuestro mail. Eso sí, palabra. Pero al aire no podemos. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas, alguna palabra clave que por ahí nos moviliza. Nuestro diálogo comienza con ustedes, es para ustedes, vamos todavía. Y hoy, con la visita de nuestro periodista de cabecera, Pablo Chipola, con nosotros. Hola, Pablo. Hola, buen día. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes. Buenos días, dije no, pero mira que me levanté temprano, ¿vale? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy sin clases por el Día del Maestro, pero bueno, también hemos tenido muchos días sin clases por un montón de cuestiones, así que a su momento charlaremos de cómo es el Día del Maestro. Ok, 2018. Es una fecha importante por muchas razones. Exacto. Somos Marta Meleán, Paula Iriarte, con el periodista de cabecera Pablo Chipola, el toque de humor de Javier Navarrete, en los controles nuestra ídola Tamara Camparo. ¡Vamos a la vuelta! Bueno, y un día como hoy, 11 de septiembre, pasaron muchas cosas. Muchas cosas. En 1552, en Chile... Perdonen, tengo que acomodar el micrófono. En Chile, en 1552, hubo un terremoto que destruyó la ciudad de Santiago. En 1609, Henry Hudson es el primer europeo que llega a la isla de Manhattan. En 1609, en España, se da la orden de expulsión contra los musulmanos no convertidos de Valencia. Será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España. En 1898... Isabel de Wittelsbach, llamada Sisi, para todos nosotros conocidísima, la emperatriz de Austria-Hungría, es apuñalada por el anarquista italiano Luigi Lucchini en Ginebra. En 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. En 1810, en Buenos Aires, se inaugura la Academia de Matemáticas. En 1930, en Italia, hace erupción el volcán Stromboli. En 1939, en Francia, desembarcan las primeras tropas británicas. Es durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas de la costa oriental de Estados Unidos e Islandia en la Segunda Guerra Mundial. Y les voy a contar una anécdota. Delano Roosevelt era, había tenido polio de jovencito, así que le seguían los rezagos de eso. Y también tenía diabetes. Entonces era atendido por el mejor oculista de ese momento, que se llamaba Castro Nuevo. Y se hizo amigo de Ortiz, que era presidente en esos momentos de Argentina, que también era diabético y ya estaba ciego. Y le mandó al oculista para que lo atendiera. Ortiz murió durante el mandato y lo siguió Castillo. Castillo. Bueno, seguimos. En 1930, ya lo dije, en 1941 en Estados Unidos empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono. En 1962, en Londres, la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer single, Love Me Do. Love Me Do. Que creo que después lo vamos a escuchar porque la tengo. Da para pasar. Estamos para escuchar. Bueno, en 1977, en la ciudad de Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, el activista negro anti-apartheid Steve Biko, 30 años, en coma por una hemorragia cerebral tras ser torturado y posiblemente golpeado por un palo en la cabeza durante 22 horas de interrogatorio, es innecesariamente trasladado, esposado y desnudo para ser atendido en Pretoria. Fallecerá al día siguiente debido a las malas condiciones del viaje. En 1977, el tenista argentino Guillermo Vilas vence en el torneo de Forest Hill a Jimmy Connors y se convierte en el primero y hasta ahora único argentino en conquistar el segundo lugar del ranking mundial. En Camp David, en 1978, se encuentra Jimmy Carter, Anwar el Sadat, presidente de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel, y acuerdan un marco para la paz entre Israel y Egipto y una paz extensa en Oriente Medio. En 1980, en Chile, se aprueba en referéndum la nueva constitución que confirma al Pinocho, Augusto Pinochet, como presidente de Chile. En 1981, el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso pintado en 1937. Y les cuento por qué, porque hasta 1975 el Guernica no estaba en España, gracias al generalísimo Franco. En 1987, el cuadro de Van Gogh, Los girasoles, es subastado a un precio récord, 320 millones de francos. En 2001, la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana. En 2001, en Estados Unidos, suceden los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, al Pentágono y a un avión en Shanksville, Pensilvania, dejando 3.016 muertos. Entre los muertos, muchísimos. Auxiliares, de gente que auxiliaba, no solamente profesionales, sino gente que auxiliaba a la gente que se iba arrojando de los edificios que se estaban desmoronando. Bueno, y ahora vamos a el aniversario, el cumpleaños de Freddie, el líder de Queen, que es leyenda, fue dueño de una voz, un estilo que marcó el rock del siglo XX. Hubiera cumplido 72 años. El 5 de septiembre de 1946 nació en Tanzania. Vivió en Tanzania, nació ahí, fue un protectorado británico durante muchos años. Pasó gran parte de su infancia en la India. Después llegó a Londres y ¿dónde trabajó? En Heathrow. El aeropuerto de Heathrow, cuando era un chiquito, un jovencito. La familia dejó India en 1964, imagínense, él era un chiquito. El debut como cantante de Mercury en suelo inglés fue con Rick Rage, una banda de blues en la que no duró mucho tiempo y después creó Queens. A los 25 años de la muerte de Freddie Mercury, hacemos un homenaje en su memoria. Era realmente mi ídolo. Antes de ser una estrella, el cantante trabajó en el aeropuerto de Londres en la sección de maletas y ahí le hicieron un homenaje muy original. Se vistieron todo el personal como Freddy el día del cumpleaños, si los vieras. Fue todo un show y sirvió de base para una película que van a filmar sobre la vida de Freddy. No se parecen mucho igual, ¿eh? Solo la vestimenta. No, Freddy era buen mocísimo. Bueno, difícil de además tenía un físico, esa musculosa que usaba, eran increíbles. Todavía estaría andando, ¿no? Si no le hubiera afectado. Sí, a un enfermo, Mirá Jagger, sí. Mucho mayor y todavía se mueve. Sí. Freddy estaría todavía. Freddy, por sí. Ahí al piano, qué sé yo, más tranqui, pero estaría todavía. Y además atravesaba todo el escenario. Ay, era una maravilla. Bueno, hoy, 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Un día como hoy, hace 74 años, se celebra el Día del Maestro en la Argentina. La fecha fue establecida en 1943 durante la Conferencia Interamericana de la Educación celebrada en Panamá y conmemoración de la muerte del expresidente y también maestro Domingo Sarmiento. A continuación, vamos a hacer un repaso de Sarmiento. Maestro desde la adolescencia, en tiempos en que la docencia era considerada una profesión inferior. En 1849 escribió Educación Popular, una obra que inspiró la Ley de Educación Común. De regreso a la Argentina tras pasar un segundo exilio en Chile, encargó la construcción de los dos primeros edificios escolares de la ciudad. Uno, la Escuela Catedral al Norte, cuya construcción fue innovadora para la época y reflejó las ideas que Sarmiento tenía en cuanto al uso de los espacios abiertos, las aulas y el mobiliario, todos factores que aseguraran la comodidad necesaria para ejecutar las pautas educativas de ese entonces. Y acá no lo dice, pero sí. Sarmiento estuvo en Boston. Boston en esa época era una ciudad de vanguardia. Entonces conoció a una maestra que se llamaba justamente Mary Quantum. Y con ella se inspiró para crear las escuelas normales, que así se llamaban, escuela normal. Bueno, seguimos entonces, terminamos nuestra efemérides. Y seguimos con un corte. Vamos al corte, Marta. Dale. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. Música. En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Muy buenas tardes, Marti, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia de A la Vuelta acá en la hermosa Radionauta? Bueno, yo estoy en la calle haciendo un móvil, por el Día del Maestro. Hoy 11 de septiembre, como lo comentabas hace un ratito, Martita, se celebra el Día del Maestro. Y qué mejor que recorrer un poco la ciudad y encontrarnos con personas que se dedican tan profesionalmente a esta profesión, ¿no? Estamos en este momento con un reconocido escritor de la ciudad de La Plata, que además de eso se desarrolla dando clases tanto en el nivel académico universitario en varias universidades acá de la ciudad y también en las escuelas. Ha escrito varios libros, ha hecho muchos posgrados, es una persona que está muy reconocida en el ambiente de la historia. Y bueno, a la vuelta se nos ocurrió plantearle que nos dijera él cuáles son los mayores desafíos que tiene la tarea docente actualmente. Jorge Troisi Melián, te doy la palabra para la vuelta. Por favor, ¿podrías comentarnos cuáles son estos desafíos que en la actualidad la docencia presenta? Bueno, la tarea docente es una tarea bastante particular, en la cual uno puede compartir o no determinadas cuestiones con la institución en donde trabaja. Pero muchas veces eso, una vez que se cierra la puerta y uno está frente a los alumnos, eso se pierde. Entonces, al cerrar la puerta, uno adquiere una independencia con respecto a tu jefe, con respecto a la institución. Uno no tiene jefe. Entonces ahí es donde surge una cuestión bastante interesante con respecto a la docencia, a diferencia de otras actividades, que es cuando sale la cuestión ética. Vos estás brindando un producto frente a los chicos, que son los únicos que te pueden supervisar. Y muchas veces les estás brindando o estás compartiendo con ellos un conocimiento del cual todavía no manejan. Entonces está en vos mismo ver cómo podés hacer para que eso les llegue y para que les llegue de la manera más adecuada. En mi caso, lo que yo trabajo con diferentes chicos, sobre todo el secundario, es que ellos puedan llegar a brindarse a sí mismos y a desarrollar un criterio para poder evaluar cualquier situación que se les presente, no solo relacionado con la tarea docente. La tarea docente también tiene que ver con una actualización permanente. Uno necesita comunicar algo y comunicárselo a una audiencia que se va renovando. Mientras uno va envejeciendo, muchas veces los docentes están siempre o en sexto grado, en quinto año, entonces ellos van envejeciendo y se van alejando cada vez más de a quienes dirigen su tarea. Entonces hay que estar permanentemente atento, y ese es un desafío enorme y es fascinante. Uno tiene que estar permanentemente atento a las transformaciones sociales, y uno también, de alguna manera, es una tarea que lo mantiene permanentemente joven. Hay que traducir un idioma, hay que trasladarlo, hay que saber comunicar, y para saber comunicar hay que permanentemente edificar puentes para dialogar con otras generaciones. Hoy estar frente a un aula representa, por lo menos desde hace 20 años, quizás desde los 90, pero bueno, en algún momento entre los 90 y la crisis del 2001 en Argentina, pero también fue una manifestación internacional, el docente no tiene prestigio por sí mismo. Es decir, uno cuando entra al aula no tiene ya el halo de autoridad que manejaban los docentes o los maestros en otras generaciones. Esto, que puede parecer un problema a priori, en realidad es una ventaja, porque uno es uno frente a los estudiantes. Si los estudiantes lo van a apreciar o no lo van a apreciar, o van a captar lo suyo por lo que es uno mismo frente a ellos y por la relación establecida entre los estudiantes y el docente, no entre ninguna cuestión que lleve el docente a priori. Por lo tanto, es una cuestión de mayor autenticidad, y es donde realmente puede desarrollarse con toda libertad esa relación entre estudiante y maestro. Comunicate con Radio Nauta 451-6917. Love me do, oh, love me do.

Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Fue solo un instante. Luego vino el silencio. Sin embargo, su sonrisa infinita parecía continuar la canción. El bolero de amor que abría por fin las puertas del encuentro, del reencuentro. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Y se fue. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Con Pablito Chipola. Pablito, ¿qué significa para vos el 11 de septiembre como Día del Maestro? Y otra pregunta más. Cuando pasó lo de las torres, ¿dónde estabas? Ah, Martita, buenísimas preguntas. Vamos con la segunda. Primera, la segunda. Vamos con la segunda. Dale. Me acuerdo, estaba acostado porque era el Día del Maestro, me quedé durmiendo hasta más tarde y todavía en calle 10. Sí, frente al Coliseo. Frente al Teatro Coliseo, sí. Y bueno, en ese momento miraba tele, prendí la tele y estaba, bueno, todos los medios con eso. Después me llamó la atención que el diario El Día sacó una segunda edición que básicamente agregó unas páginas con fotos a la edición que había sacado a la madrugada. Y bueno, estaba ahí el en vivo, creo haber visto por lo menos la segunda torre cuando se caía, porque una vez que se derrumbó la primera, ahí se pusieron muchas más cámaras a tomar a la otra. Y bueno, recuerdo que estaba, como era el Día del Maestro, no tenía que trabajar ese día en ninguna escuela y pude seguir bastante el hecho, estando en casa, digamos, no andando mucho en la calle. Sí, yo también, pero pues es que al principio cuando lo vi por primera vez pensé que era una película. Parecía una película. Sí, sí. Fue estremecedor. Sí. Había periodistas argentinos, estaba Nelson Castro. Sí, fueron enseguida para allá. Sí, coincidieron estar en Nueva York en ese. No sé si no lo mandaron de una corrida, bueno, pero... No, estaba de casualidad. Sí. Bueno, sí, una de las cosas que me acuerdo que me llamó la atención y me fue confirmando escuchar a especialistas o, bueno, escuchar distintas versiones u opiniones sobre el fondo del hecho, ¿no? Nadie puede aprobar un hecho tan violento. Pero la coincidencia es que, lo que te decía antes de empezar, Estados Unidos probó su propia medicina, ¿no? Sintió en su propio territorio que maten a población civil, que no tiene civil nada inocente que ver. Que no tiene nada que ver, los mismos bomberos nada que ver, gente que se arrojaba de además espantoso. Sí, sí. Sí, sí. Espantoso, sí, sí. Lamentablemente tuvieron que ver además en la ciudad más importante del mundo, digamos, uh-huh. Nueva York. Sí, además son ataques simbólicos porque fue el Pentágono. El Pentágono y las Torres Gemelas. Símbolo del poder económico estadounidense, las Torres Gemelas. Y bueno, sí, también hubo un avión por ahí también desviado. Un avión estaba ya condenado, claro, y lo bajaron. Sí, porque no sé contra qué iba a dar, pero a la Casa Blanca, ¿no? A la Casa Blanca iba. Claro, bueno. Lo tiraron. Sí, el ataque a los lugares más... Sí. Y bueno, lo del Pentágono no se sabe bien, se tapó bastante la información, no hay prácticamente imágenes, no se sabe por qué no había ningún general de alta jerarquía. No hay imágenes de muertos ni de heridos y fue casi de como un acuerdo para no que mundialmente no corriera el fruto de lo que habían hecho. Claro, y que claro. Se sintieran triunfalistas los que lo hicieron, ¿no? Y no mostrarse arrodillados ante un poder que lo superó en su propio territorio, ¿no? Todas las fallas en seguridad y todo eso. Claro, ¿sabes algo que siempre pienso en eso? Es que tienen un poder increíble porque no aman la vida. Va uno solo y puede matar a millones porque no le importa morir en el atentado. Sí, sí, en el caso de quienes tomaron el avión, sí, lo tienen como una misión de vida. Sí. Pero digo, no hay mucha diferencia con disparar un misil, simplemente que por ahí desde Occidente no se usa tanto esta técnica, pero se tira a matar desde lejos, a distancia y... causando no hay mucha daños diferencia. Mayores. Si vemos lo que pasó, no antes, incluso a partir de 2001, con Libia, bueno, con el propio Afganistán, con Irak, que no era sí, donde estaba, no, y además no en, había armas. En 1962, la guerra de los misiles, que no se dio porque no se por dio. Un pelito, sí. Pero bueno, todos los objetivos militares de Estados Unidos, que son objetivos civiles también, escuelas, iglesias, digamos que les tocó en este caso sufrir ellos lo que hacían y siguen haciendo, que es dominar el mundo a través del uso de armamento, ¿no? Quizá los primeros terroristas son ellos y les tocó en ese caso ser víctimas. En 1945, cuando pasó lo de Hiroshima y Nagasaki, fue realmente un asesinato a un pueblo pacífico. Uh-huh. Tengo como relatos muy tristes y muy tremendos de eso. Era un pueblo pacífico y sobrevolaba un avión y estaba con una tripulación extranjera y de pronto cayó la bomba. Sí, y lo peor es que el cinismo es tal que la explicación histórica que da la versión oficial de Estados Unidos es que hay que agradecer que tiraron esas dos bombas porque... Así se terminaba la guerra. Pero bueno, no se puede agradecer nunca haber destruido dos ciudades. No. Nunca era el método. Y 15 años después de esa muerte terrible, siguieron muriendo por la leucemia, porque las radiaciones seguían actuando. La sangre apestada quedó. Los efectos nocivos de las radiaciones, claro. Eso, y además, bueno, siempre que se habla de los garantes de la paz se ponen ellos, pero las únicas bombas atómicas que se tiraron en la historia las tiraron ellos, ¿no? Bueno, eso Con respecto al 11 de septiembre de 2001, me queda ese recuerdo. También me queda el recuerdo de pensar en ese momento si esto afectaba en algo la crisis nuestra, que estaba a punto de estallar todo. Estábamos a 2 meses del estallido. Sí. Y bueno, no sé si tuvo alguna, si tuvo algo que ver, pero recuerdo que estábamos en un momento de... espantoso. Sí, una crisis espantoso. Terrible de gobernabilidad por el desastre y bueno, todo lo que lamentablemente ocurrió en diciembre con las 30 muertes, con... Que se vayan todos. La ida en helicóptero y bueno, todo lo que vino después. Así que también estaba eso dando vueltas, ¿no? En el medio recuerdo, como para poner un toque... para salirnos un poco, estaba el Gran Hermano en pleno desarrollo, el programa y la Soledad, ¿cómo es? Soledad Silveira comunicándole lo que había pasado en las Torres Gemelas a los que estaban ahí. Mis valientes. Una cosa que como... ridícula, sí, me acuerdo. Dramatizando sobre eso. Vamos, mis valientes. Claro, como si les importara a los que estaban ahí adentro demasiado. Y además, una cosa que me llama la atención es esto de que la diferencia en la valoración de una misma noticia, ¿no? Porque 3.000 personas muertas nos parece un montón, y es un montón, pero cualquier ataque de los que produce Estados Unidos y la cantidad de muertes en Irak a partir de la excusa de buscar armas que nunca estaban en Irak, que una guerra que empezó en marzo de 2003, la invasión, el ataque, fue mucho más terrible. Y obviamente si hablamos en números de muchísima más gente, pero... no hay asombro. Lo mismo cuando hay un atentado en París o en Londres. Todo el mundo... con un micro, con un camión, claro. Se muere uno solo y mata un montón. Pero aparte, la cuestión de los inmigrantes, la desesperación de juntar en barquichuelos que no resisten el peso de 40 personas, suben 200 con las criaturas. Se ahogan en el Mediterráneo. No son recibidos por Italia. Uh-huh. Sí. Le cierran la puerta. Y ahí tenemos... son distintos, eso también es terrorismo. Exactamente, son distintos terrorismos y son vidas humanas iguales que las que estaban en la torre. Iguales. Pero, y en cantidades son muchas más. Sí. Y lamentablemente son cuestiones casi cotidianas. Y bueno, pero cuando ocurre en territorio estadounidense o en algún país central de Europa, ahí los medios hegemónicos se hacen eco y todos se ponen tristes y podríamos buscar cualquier información y contamos 3.000 muertos en cualquier semana en cualquier lado. El Oriente. Para el próximo martes, si es que venís, ¿te acordás del abrazo de Corea del Norte y Corea del Sur hace 15 días? Sí, acá tenemos a mi ayudante que seguro está en tema. ¿Quién? El enano que está ahí afuera. Ay, no. Se sabe todo, sabe más que yo. Sabe más que yo. Corea del Sur, Corea del Norte, podría pasar a hablar. Pero bueno, sí, decime. La guerra de Corea en 1956. Bueno, ahora sí. Se abrazaron los dos. Me gustaría que hicieras toda una cuestión internacional de cómo tenemos el Oriente ahora. ¿Y cómo están las Coreas, Irán, Irak? Es un abrazo histórico después de tantos años de llevarse a las piñas. Y bueno, y ahora darse un abrazo. Tiene que ver también qué interés puntual hay. Nadie claro. La apuntada a su hilo. Perdón, ¿por qué no entra? No quiere entrar, me parece. Porque por mí, honrada, ¿eh? No. Bueno, me va a ayudar seguramente acá el compañero Lisandro. Bueno, Marta, la otra pregunta. Y la otra pregunta. El Día del Maestro, ¿sí? Que a mí me gustaría que se llamara Día del Docente, ¿no? Para unificar, pero bueno, tenemos el 17 el del profesor, entre esos días está el del preceptor. Profesor universitario, el director, pero se unificó. Claro, pero bueno, digamos que es un día de homenaje a los docentes. ¿Tenés una maestra que nunca olvidaste? Y la de primer grado, que además fue la de segundo. ¿La de primer grado? Tuve la suerte que pasó a segundo, así que la tuve 2 años seguidos. ¿Y eras de los nenes que les gustaban las maestras lindas? No sé si era linda, pero bueno, era el primer amor. Fue muy, muy clásico lo mío. Además 2 años, así que fue un largo amor con Maricel. Con la maestra. Pero sí. Después ¿te acordás el nombre? Sí, Maricel, Ludi, decí el apellido, es como un homenaje, ¿sabes la emoción que le debe agarrar? No, yo no me acuerdo. No, ¿te acordás? No me acuerdo, además es en San Justo, La Matanza, y yo no. Yo me acuerdo del nombre y el apellido de mis maestras. Mira vos. Te desafío, te lo digo. Y decime, deben estar todas muertas. Yo te puedo decir todas. A ver, Maricel, porque la tuve 2 veces, Ludi, que era de Chilecito. Alejandra. Marta, la de quinto. Y después tuve a Rita y Andrea. Ah, vos sos tan chiquito que tenés séptimo grado, claro. Con séptimo grado. Yo tuve primer grado Lili Chávez de Ascona, primero superior María Rosa Amaral, segundo grado María de los Ángeles Auge, tercer grado María de los Ángeles Auge, cuarto grado otra vez María Rosa Amaral, quinto grado Rosita López Lines, sexto grado, que era el último, Clara Teresa Barcellini, que era la que me seleccionaba y me llevaba a la radio, porque como yo escribía bien y decía bien los programas de los miércoles de la Nexa, los hacíamos nosotros en Radio Universidad. Buah, qué memoria. Hace 1800 años, no pregunte. Prodigiosa tu memoria. ¿Viste? Sí. Bueno, con respecto al Día del Maestro, siempre es un día de reflexión, más allá de que uno puede alzar una copa y celebrar entre colegas, siempre hay cuestiones de reflexión. Nos acordamos de Fuente Alba, un docente asesinado en una protesta. Nos acordamos de los recientes fallecidos por la voladura de una garrafa, por las condiciones pésimas en las que se encontraba esa escuela y muchas otras. No hubo un solo arreglo, hay 42 escuelas sin funcionar. Murió una docente y murió un ayudante, un bombero. Y lo que antes se llenaba la boca diciendo que la corrupción mata, bueno, esta corrupción. La corrupción mata. Sí, porque es que sí. En parte tiene que ver con dinero que se malgasta. Desde luego. Con presupuesto que no se ejecuta. Claro. ¿Sí? Y bueno, en parte tiene que ver con estos recortes que estamos sufriendo, y eso es una de las cuestiones que pensaba hablar. Es que recortan las cosas vitales. Dale, seguí. Sí. Te escucho. Los recortes, el último recorte, porque tenemos, es como la suba del dólar, siempre es un recorte nuevo. Un recorte a las universidades, entre otros recortes, a las áreas de ciencia, educación, niñez y ambiente, que son las que sufrieron los últimos recortes. El más grande se lo lleva a la universidad, más de 1.600 millones de pesos de recorte en el presupuesto para contentar al FMI que libere los fondos. Fondos que sabemos que entran y salen con bicicleta financiera y no van a obras, no van a mejoras en la calidad de vida. Al contrario, otro de las cosas de las que pensaba hablar, y después no termino hablando, es la suspensión de las obras en el gasoducto del noreste. ¿Sí? Una obra que, asociada a la pesada herencia, algunas irregularidades, pero no era tan irregular porque se había licitado para continuar esa obra que se había empezado con el kirchnerismo. Bueno, se suspendió. Es una de las cosas de ¿dónde las queda? Obras públicas. Es el gasoducto del noreste que para traer gas de Bolivia. Y eso se ha recortado para, bueno, también en el plan de ajuste para destinar el dinero al FMI. Se paró esa obra que había sido licitada para continuar. Perdón por la ignorancia. Cuando nosotros importamos gas de Bolivia, no precisábamos importarlo, teníamos nosotros. En parte, ¿fue un negociado? En parte sí. Lo que pasa es que el costo del gas de Bolivia era muy económico por el traslado, sí, por la distancia y por el costo en sí de extracción. Y era conveniente. Nosotros teníamos conveniado con Bolivia la importación. El problema es que después se terminó importando gas de Estados Unidos vía Chile, que salió varias veces más caro. Más caro por el traslado. De la Shell, que ya sabemos que Aranjuez tenía acciones y seguía siendo ministro de Energía. Estás nombrando causas de guerras, de la guerra del Chaco, que estoy estudiando ahora, del 32. Sí. Era la Standard y la Shell. Sí. Bueno, dicho sea de paso, le debemos mucha plata a Bolivia por gas que no le pagamos. Ah. A los hermanos bolivianos, que ahora van a tener doble aguinaldo. ¿Sí? Parece que no están. ¿Van a tener doble aguinaldo? Nosotros vamos a tener medio, cuarto de aguinaldo. ¿Y ellos doble? Ellos doble aguinaldo. Están en esas tratativas. Bueno, otra de las cosas de las que pensaba hablar antes de tocar algunas cosas más de la educación, se fue de su cargo de presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y lo reemplazará Carlos Rosenkrantz. ¿Lo pude más o menos decir? Rosenkrantz. Rosenkrantz. Sí, había sido propuesto en su momento por Néstor Kirchner y finalmente lo quiso meter por la ventana Macri en, apenas asumió con ese decreto. Es un tipo que no llega a los 60, ¿no? Claro, una persona bastante joven. Y finalmente, bueno, tuvo que atenerse a lo que indica la Constitución y fue aprobado a la vuelta de las sesiones ordinarias de 2016. Bueno, para ver más adelante cuál es su línea ideológica, la que celebró la ida de Lorenzetti fue Carrió, que dijo que hoy quiero gozar, algo así. Dijo, ¿no? Me la escuché. En sus frases polémicas. Una de sus frases. Esperemos célebre. Que no se convierta en una nueva corte automática, pero bueno, sabemos que la justicia está pateando para el costado causas con pruebas concretas hacia mal gasto del presupuesto, hacia incompatibilidad del deber de funcionarios o muchas otras cuestiones. La Oficina de Corrupción es un club de amigos, claramente no funciona como tal. Y la Corte, bueno, viene teniendo varios fallos casi en forma automática a favor del gobierno. Esperemos que esto no sea un paso más para perder más independencia de poderes. Otro dato más, el campo sigue sin liquidar divisas porque además desde noviembre de 2017 no tiene obligación, gracias a un decreto presidencial, de liquidar las ganancias en dólares en el país, y en comparación con mayo del año pasado, un 35% menos han liquidado divisas. Por eso cuando hablamos de que faltan dólares, no es que no vienen, sino es que no se liquidan acá también, ¿sí? Gran parte de eso se debe a especulación, ¿sí? Especulación de campo que no liquida las divisas, que no vende la producción porque espera que el dólar le sea más conveniente todavía, ¿sí? Siempre que estaba, cuando estaba a 30 lo querían a 40, ahora lo quieren ahora a 50. Ahora está especulando. Están esperando a que vuelva a subir el dólar, por eso hubo una pequeña... Cada vez que el dólar baja un poquito, que decimos que se agacha para tomar carrera, son como guiños del mercado, ¿no? Compren a 36 como estaba el otro día, 37, que después lo ponemos a 50 y hacen una gran diferencia. Pero bueno, de lo que vamos a hablar es claramente de la educación. Marta, es el tema que nos atraviesa en el programa de hoy. Los docentes bonaerenses, recordemos brevemente en qué situación estamos, ¿sí? Lo puedo decir en... En primera persona plural. Bueno, sin un aumento definido de salarios, con unos pequeños aumentos de adelanto, 5%, 8%, digamos, un puchito para que se calle. Pero bueno, más de 7 meses de negociaciones, pasamos el Día del Maestro sin tener, ni siquiera es un pedido, un aumento de sueldo sería, para que nos demos una idea, Marta, una inflación ideal de 10% anual, hoy por hoy, sería ideal, aumento de sueldo es pedir el 15%. Es decir, ganar más de lo que está la inflación. Lo claro. Único que se está pidiendo es que los salarios, ¿sí?, vayan corriendo de cerca a la inflación, ¿sí? Un acomodamiento del salario a la inflación es lo que se está reclamando. Hoy por hoy tendría que ser alrededor del 30%, ¿sí? Y con lo estimado para el año debería ser más de 40% el aumento, para considerarlo aumento de sueldo. Es simplemente correr de cerca, lo más cerca posible, la inflación para que no se deprecie el salario. Ya en dólares se redujo a la mitad en solo 4 meses, ¿sí? Del dólar a 20 al dólar a 40, el salario mínimo de todo el país se redujo a la mitad porque se devaluó la moneda. Pero bueno, llevamos más de 7 meses de negociaciones, casi que en enero arrancaron las negociaciones y seguimos sin acuerdo, sin una oferta que supera el 20%, es decir, una oferta que no llega a contentar y que lógicamente es rechazada una y otra vez porque no presenta un verdadero avance en cuanto al nivel de los sueldos en comparación con los aumentos, que además se produce la bola de nieve con aumenta el dólar, aumentan las tarifas que están de los servicios que están dolarizadas, aumentan los precios que no tienen tope, que no tienen control del Estado, aumentan los combustibles que están dolarizados también y están liberados sin ningún techo. Entonces han llegado a aumentar 2 veces en una semana la nafta la semana anterior. Seguramente van a venir más aumentos, siempre va llegando el litro de nafta super, va llegando más o menos al dólar, así que en algún momento llegará a 40, hasta en 34. También se da algo muy particular con eso que hemos mencionado, que es que salís a la autopista a Buenos Aires y sale menos que en La Plata. Sí. Llegás a Capital y sale un poquito menos. Sí. Pasás la Capital y sale un poquito más que sí. lo que sale acá. Y llegás, a, por ejemplo, a la zona de Escobar y está a 35,60 la nafta, acá está a 34,5 y en Capital está a 33,60, una cosa así. Tenemos una diversidad de costos, además dejó de ser YPF la más barata siempre, que lo era, por momentos está más baja y por momentos la alcanzan o están un poquito más bajas otras marcas, otras grandes petroleras, ¿sí? También se está atacando a YPF por ese lado, ¿sí? Por el consumo diario de lo que más cercano está de la gente, que es cargar nafta para un auto o para cualquier otro tipo de vehículo de transporte público, etcétera. Ya dijimos, vienen por YPF, vienen también por aerolíneas con la liberación de los vuelos a bajo costo. Los low cost, sí. Los low cost de micro también, claro. Y los micros también, y sí. Un montón de... Pero sobre todo las empresas recuperadas que están en jaque constante. Y bueno, el recorte a las universidades que habíamos mencionado, que siempre es un recorte sobre otro recorte, el último es concreto, es de 1.639 millones. Y otro dato, porque se maneja y se manipula mucho la situación de los docentes de educación secundaria, que se los llama despectivamente docentes taxi, ¿sí? Esto de trabajar en más de una escuela. A eso iba mi pregunta. ¿Cuántas horas labura un docente de colegio secundario? ¿Tiene que ir corriendo de colegio a colegio? Más o menos para hacerse un sueldo que no dependa de otro ingreso. Sí, para un sueldo más o menos. La vicepresidenta dice que no importa lo que gane un docente porque siempre le entra dinero por otro lado, como si fuera a hacer changas, ¿no? La docencia. Pero bueno, para un cargo son unas 20 horas, así que en algunos casos se trabaja 40 horas semanales para reunir un sueldo, sobre todo cuando tenés poca antigüedad, un sueldo que alcance. El 74% de los docentes de secundaria trabaja en más de una escuela, y el 44% en tres escuelas, bueno, y un 10% en cinco escuelas o más. Este dato es como el ingreso per cápita. O sea, un ingreso per cápita alto, qué bueno, pero hay que ver cuánto gana, quién gana $10,000 anuales y quién gana 300 y otro que gana 10 millones. ¿Sí? El ingreso per cápita lo que hace es dividir cuánto gana toda la población y dividir la cantidad. Pero en el promedio te queda fuera los extremos, sí, ¿no? No siempre es un dato bueno. En este caso pasa lo mismo. El gobierno toma este dato para justificar una reforma donde el docente pertenezca a una escuela, y eso suena a veces cuando vemos en los audiovisuales de Estados Unidos que hablan de contratar un docente, despedir el director a un docente. Bueno, se quiere llevar hacia una reforma mercantilista en muchos aspectos, y entre otros en que las autoridades de la escuela sean las que decidan en forma unilateral, que es lo que se quiere hacer con la UNICABA en Buenos Aires, con la Universidad de los Docentes, bueno, una autoridad muy poco democrática, ¿sí? Y al interior de las escuelas también, que los docentes pertenezcan a un solo ámbito. Yo particularmente no le encuentro a eso una mejoría con respecto a trabajar en dos o tres escuelas, me parece que al contrario, es mejor, si no queda uno como en una isla, si solo da clases en un lugar. Por supuesto que tiene un montón de desventajas estar en un lado, tener que ir al otro, horas acá, horas allá, pero no creo que el problema radique necesariamente en eso, sino en las condiciones en las que están las escuelas, las condiciones en las que se da clase, y bueno, y el sueldo docente también, que hace que sea muy difícil trabajar en condiciones óptimas. Pero el que conviva con diferentes contingentes de chicos es positivo. Yo lo veo como positivo. Yo, claro. Algunos lo ven como que bueno, que no hay un conocimiento del todo, sí, de la comunidad. Te enfocas solamente a una clase social, O a la comunidad de esa escuela. Claro. Pero bueno, básicamente la reforma es de tipo mercantilista, está hecha como se quiso hacer en los 90, a pedido del mercado, con esta idea de que las escuelas públicas en el último año hagan prácticas no rentadas en empresas, es decir, mano de obra, ni siquiera mano de obra gratuita sería para las empresas, y otras medidas, el trabajo por proyectos y otras modificaciones que se hacen a pedido de las grandes corporaciones, ¿sí? Como mano de obra para las grandes corporaciones, que es una de las tantas cosas en las que podemos hablar de déjà vu, ¿sí? Que volvemos a ciertas lógicas de los 90. Hoy, 11 de septiembre, yo rindo homenaje a Pablo Chipola, maestro. Gracias, Marta. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene y acuérdense que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no nos abandonen. Chao.